Cuando el pueblo de Dios se apartaba de su Creador en el Antiguo Testamento, no solamente habían pecados de índole espiritual como la idolatría, sino que esto también repercutía en sus relacionamientos sociales. Opresión, injusticia social, aprovechamiento por sobre aquellos vulnerables, eran las situaciones que ocurrían a diario dentro del mismo pueblo de Dios. Dios levantó a los profetas no solamente para hacer para manifestar la expresa voluntad de Dios a través de mensajes, sino también para denunciar estas prácticas sociales que eran la consecuencia de haberse apartado de los caminos de Dios. ¿Cuál es el clamor de los profetas? En la lección número 5 de Lecciones de la Biblia estaremos estudiando esta temática. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos muy felices de que usted pueda estar en nuestra sintonía. Recuerde, de dónde usted nos está sintonizando, déjenos un mensaje si está a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales o a través de nuestro correo electrónico para que usted también pueda hacernos llegar aquellas peticiones, pedidos de oración, que estaremos gustosos de poder estar orando por cada uno de ustedes. En el capítulo de hoy estaremos hablando de aquel propósito que Dios tenía para su pueblo, un propósito muy especial para que se cumpliera la misión de Dios. No obstante, el pueblo se apartó de este propósito y trajo como consecuencia problemas sociales, problemas en donde los opresores eran los mismos hermanos, los mismos miembros del pueblo de Dios, algo sin duda alguna terrible. Y para eso queremos presentarles a cada uno de ustedes nuestros invitados del capítulo de hoy. Hoy nos acompaña, como ha sido esta temporada, Pastor Andrés Dinamarca. Gracias por su presencia en este capítulo. Muy bien, agradecido, Pastor. Contento de poder saludar a nuestros amigos, pedirles que se preparen. Ojalá tengan una Biblia cerca. Hoy día, gracias a Dios, también las plataformas, las tecnologías nos permiten tenerla al alcance de la mano, pero ojalá tengas una como esta, a través de la cual puedas abrir y confirmar que lo que vamos a estar hablando tenga un basamento de un escrito está y que realmente pertenezca al contenido bíblico. Así que sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este trimestre bastante interesante de Lecciones de la Biblia. Así es. Y tenemos también a un invitado que hoy nos acompaña en este capítulo, nuestro hermano Jesús Nava. Gracias, Jesús, por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Pastor. Nos sentimos muy contentos de estar aquí y compartir con toda la audiencia que nos mira ahora. De verdad que es maravilloso saber que Dios tiene un propósito especial para su pueblo y que Él lo puede cumplir a través de nosotros, y si nosotros se lo permitimos, Él trabajará en nosotros. Y la lección, este maravilloso capítulo, tiene algo mucho que enseñarnos, algo muy, muy importante que aprender en el día de hoy. Y tal como tú dices, si bien vamos a estudiar del Antiguo Testamento mayormente, aspectos bíblicos, históricos, la Biblia tiene lo maravilloso que perfectamente es un mensaje también aplicable para nosotros. Por lo tanto, al final de este capítulo, recuerde que también tenemos varias invitaciones para usted, pero la principal es una invitación de parte de Dios a nuestro corazón para algún cambio de actitud o decisiones de vida eterna que necesitamos tomar, ¿no? Yo quisiera pedirte un minutito porque con Jesús, nos conocemos de hace muchos años, desde Venezuela, y yo sé que desde esa tierra linda hay mucha gente que sigue lecciones de la Biblia semanalmente, y aquí en compañía de mi amigo, orar por cada familia, por cada amigo venezolano, en especial por la iglesia, pero en realidad por todo el país, siempre confiando en que Dios tiene planes, tiene soluciones a problemas que a veces nosotros no encontramos, y que sepan que por lo menos aquí en el sur de América cuentan con las oraciones de aquellos que tenemos lindos recuerdos, una gratitud permanente, y que están siendo bien representados, si escuchan ahí en el acento de Jesús. Él viene de Venezuela, y saludar entonces a todos nuestros amigos que nos siguen a través de lecciones de la Biblia. Muy bien. Vamos entonces a orar, Jesús, por favor, para que iniciemos este programa. Amante y cariñoso Padre Celestial, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, de atender nuestro oído a esa voz suave, sutil, tierna, que nos invita, oh Señor, a hacer un cambio a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra mente en la manera de pensar. Somos un pueblo maravilloso y somos tus hijos a quien tú, oh Señor, los creaste. Quieres colocar tu imagen en nosotros y por ello, Señor, te agradecemos. Ahora estudiaremos tu palabra y queremos, oh Señor, que tengamos una mente positiva para aceptar tu mensaje y asimismo, Señor, llevar a cabo ese mensaje y darlo a proclamar a otros. Gracias por esta bendición que nos das ahora de escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un año y medio casi ya en Chile, Jesús. Sí, cuéntanos, fantástico. ¿Cómo ha sido la experiencia, no? Bueno, en realidad el verano es común para nosotros aquí en Chile, pero el invierno es algo fatal. Es algo que nos atormenta cuando llega a mitad de año. Mis manos se congelan y si te das cuenta, al llegar aquí esta mañana fue un frío tremendo, tremendo, uh-huh. Tremendo. Así es. Así que el invierno es algo que no nos apremian los venezolanos. Y menos a la gente como los maracuchos, popularmente diríamos nosotros en Venezuela, los zulianos, a los que viven en Maracaibo. No soy de Maracaibo, pero estuve un tiempo allá y el calor es tremendo. Le dicen la tierra del sol amado. Y de verdad que el frío para nosotros nos apremia mucho. Y cuéntanos, estás desempeñando aquí funciones, trabajas para la Iglesia Adventista en la zona metropolitana, desempeñando ¿qué función? Bueno, ahora estamos como instructor bíblico, podríamos decirlo en términos de Interamérica, como asociado del pastor Lillo. Estoy apoyándole a él con los estudios bíblicos, grupos pequeños, ayudándole también en las campañas. Ahora se acercan unas campañas maravillosas, estamos apoyando en ese aspecto y bueno, si hay algo más que apoyarle en el ámbito ministerial sería fantástico, ¿verdad? Muy bien. Y en eso nos estamos desempeñando como instructor bíblico de la Asociación Metropolitana. Perfecto. De aquí de Chile. Bienvenido entonces, no solo a lecciones, sino también a nuestro país, con la familia, ¿no es cierto? Como chilenos siempre estamos en un clima en esta época, ¿no? Si bien entrando a la primavera, pero aún es muy frío. Pero el corazón es cálido, ¿no? Así, así estamos es. Felices que nuestros amigos también. Y si nos visitas tú, que estás tal vez lejos o fuera de Chile, bienvenido también. Un país muy, muy bonito y muy cálida su gente, ¿no? Cuando Dios llama al pueblo, le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan divino que Dios tiene para con Israel? Algunos pueden decir, Dios fue muy exclusivista. Eligió una nación, le da bendiciones, los cuida, los protege, los saca, los liberta, los redime. ¿Y el resto qué? ¿Cuál es el propósito divino que Dios tuvo para Israel? Yo siento que muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de la escogencia de una nación con la discriminación de las demás, que no tienen por qué ser correlativas. ¿En qué sentido? En que el Señor ciertamente levanta un pueblo, levanta una nación, levanta mensajeros, levanta instrumentos humanos, pero no con la finalidad solamente de ejercer poder y bendición en ellos y excluir a los demás, sino que a través de esta gente, de su formato de vida, en su inicio de su sistema de, digamos, de transmisión de una directriz divina para todo lo que tenía que ver con lo político, con lo social. La idea era que a través de este pueblo las personas pudieran conocer el carácter de Dios. Si pudiéramos resumir cuál es el propósito de Dios con su pueblo y con su gente, no es otra sino que sean espejos, que puedan ser ventanas, tal vez es el concepto más directo, que hagan reflejar y hagan esparcir la luz de Dios a través de una forma de vivir diferente, y no es caso diferente con los profetas, con algunas diferencias que las vamos a estar viendo durante el capítulo de hoy. Es interesante notar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Aquí, Jesús, nosotros encontramos dos aspectos muy importantes, que el Señor dice, no solamente eres mi especial tesoro, sino que el resto también es mío, ¿no? Este verso rompe ese exclusivismo supuesto que algunos dicen que Dios tuvo para con Israel. Pero todos son de Dios, toda la tierra es de Dios. Él quiere alcanzar a toda la tierra, pero lo hace a través de un medio y es el pueblo. Como decía el pastor Andrés, ¿no? El estilo de vida, el guardar el pacto, los deberes del pacto, los privilegios del pacto, cuando se vivían se cumplía el propósito divino. ¿En qué punto fracasó Israel para desarrollar este propósito divino? Hay algo interesante, ¿no? Y la verdad es que el pueblo de Israel tuvo un pequeño paso hacia la izquierda, podríamos decir, un paso incorrecto. La realidad es que Dios les prosperó de tal manera al crear reinos, al crear un rey, un reino especial allí, pues el pueblo de Israel, teniendo sus entes gubernamentales, podríamos decir, Dios les prosperó de tal manera tan grande que ellos confiaron en sus propios preceptos. Y creo que es el error que hace la humanidad a nivel mundial. Creer en sus propios preceptos fueron el punto clave para que ellos pudieran ir en declive de manera espiritual, en declive en su misión, la cual Dios lo había colocado como pueblo especial de ellos. Entonces, al seguir su orgullo, sus propios preceptos, sus propios pensamientos, al dejar a un lado a Dios, comenzaron entonces ellos a hacer podríamos decirlo de esta manera, a hacer otro pueblo que no era el de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver el propósito especial de Dios, como le decía el pastor de Dinamarca, era que ellos pudieran ser un testimonio, un reflejo, una luz en medio de las tinieblas, una nación, como bien lo dice la Escritura, nación santa. Algo que ellos, al pensar en sí mismos y creer que lo sabían todo, en realidad se estaban desviando de los preceptos de Dios. En ese punto especial fue su fracaso, al creer en que ellos por sí solo podían ser una luz y que podían iluminar a este mundo con su propia luz. Entonces, creo que la realidad nos pasa hoy también. Y nosotros pensamos que por ciertos atributos que Dios nos ha dado a nosotros, creemos que podemos iluminar en medio de tinieblas con nuestra propia luz humana, y realmente es algo que es equivocado. Pensar de esta manera. ¿Cuál es el papel? El pueblo de Dios siempre, independiente cuando estuvo en los caminos de Dios o apartados de ellos, siempre tuvo el ministerio de un profeta. Moisés, en su caso, también ejerció ese ministerio. Samuel, de ser juez, también profeta. ¿Cuál era el rol del profeta? Bueno, en realidad el profeta tenía varias funciones, pero si apuntamos a lo primordial o a lo que en sí dirigía el ministerio, es la transmisión de mensajes divinos. Es no solamente el anuncio de grandes victorias, sino también la advertencia de derrotas que podían venir si es que no existía un cambio. Es enfrentarse, para efectos de la temática que vamos a estar tratando, a las injusticias que se estaban realizando. Hablar de parte de Dios, indicando el pensamiento divino, a través de palabras humanas ciertamente, pero diciendo que no estaba oculto de los ojos de Dios todo lo que estaba pasando. desde los líderes políticos y también los líderes espirituales. ¿Cuál era el posicionamiento social de un profeta? ¿Cuál era la forma como debía entregar un mensaje? Porque eso también es muy importante. Una cosa es el contenido, el mensaje divino, dicho con palabras humanas a través del profeta, pero la forma como también lo decían era muy particular, ¿no? Debía llamar la atención del pueblo. Claro. Qué interesante ver, y yo quería hacer un paréntesis allí, porque a veces hay preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que utilizar un hombre para transmitir un mensaje? ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios no muestra su propia voz al ser humano como lo hacía antes? Como Adán y Eva, como a Enoch, que caminaba con Dios. Y al caminar con Dios, me imagino que Enoch también escuchaba su voz. Cuando nosotros avanzamos en la Escritura, en Éxodo, allí encontramos algo muy especial. Y es que el pueblo, allí en Éxodo capítulo 20, versículo 18, y 19, Dios se quería mostrar especialmente al pueblo, quería hablarle al pueblo, pero era tal la distancia del pueblo hacia Dios, o sea, de Dios, que ellos decían, no hable Dios con nosotros, porque si no vamos a morir, que hable Moisés y que nos transmita ese mensaje. Y qué interesante ver esto, porque aquí Moisés se convierte ya en un profeta, en un portador de la voz de Dios. Por eso hoy nosotros tenemos a los profetas del Antiguo Testamento hablándonos a nosotros, inclusive en nuestra era contemporánea. Ahora, ¿cómo el profeta debía mostrar esta voz? Ahora nosotros la vemos, que de manera muy personal, él era muy directo, concreto en lo que quería decir. Si el pueblo de Dios era idólatra, él le decía, dejen a esos ídolos, comiencen a adorar al verdadero Dios. ¿No recuerdan de dónde han salido? ¿No recuerdan qué maravillas ha hecho Dios? Entonces, el mensaje de este profeta no era solo decir la condición en la cual ellos estaban, sino también colocarle la solución, o podríamos decir la medicina, para curar la enfermedad de la idolatría. Vamos a hablar después cómo los profetas estaban en relación a este pacto que Dios tenía para con el pueblo y que, por supuesto, también... ¿Será que tal vez la pregunta Dios tiene un pacto con nosotros también el día de hoy? Vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias por seguir en compañía de Nuevo Tiempo aquí en Lecciones de la Biblia. Estábamos hablando acerca del rol del profeta. Sabemos de que es el elegido de Dios para anunciar los mensajes. Enfatizábamos la forma, ¿no? Algunos hasta actuaban, ¿no? Tenían que representar con alguna vivencia, con algún, no sé, el caso yo creo más extremo o más emblemático, el caso de Oseas, ¿no? Que Dios le pide, ve y toma una mujer como esposa, una mujer ramera, una prostituta. Los hijos que tienen, o sea, no era simplemente un acto, sino que, y tómala como esposa, o si no, no era adulterio, tómala como esposa, para evidenciar la experiencia del pueblo, porque la mujer iba tras otros hombres. Tuvo hijos con Osea, y los nombres de los hijos también tenía que ver con el pueblo. De hecho, significa, no eres mi pueblo, sí eres ahora, sí eres mi pueblo, etc. Tremendo mensaje poderoso, ¿no? Y no es simplemente un mensaje de 15, 20, 30 minutos, una hora. Estamos hablando de años. Otros se paraban en la puerta de la ciudad para denunciar el pecado. La pregunta es, como seres humanos independientes de la época en la que estemos viviendo, sabiendo que estamos haciendo algo mal, ¿nos gusta que venga alguien y nos diga, oye Andrés, ¿sabes qué? Jesús, estabas haciendo algo súper mal. Resistimos un poco aquello. Imagínense ustedes que alguien nos encare de forma individual o colectiva, desde el rey, los sacerdotes, los padres de familia en el contexto patriarcal, y diga a ustedes, dejaron de cumplir el propósito por el cual han sido llamados. ¿Qué arriesgaba el profeta en esos contextos? Hay una duplicidad de complicaciones, porque por un lado no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas. pero por otro lado también es complejo tener que ser el instrumento que te va a indicar que estás haciendo algo mal. O sea, por un lado está la incomodidad de que te adviertan de aquellos caminos por donde no debieras transitar y que sí los estás transitando. Pero por otro lado está que mi trabajo involucre advertirte, anunciarte. En ocasiones no era advertencia, en ocasiones era anuncio de sentencia. O sea, es decir, ya no hay una posibilidad de cambio porque ya la tuviste previamente. Ahora yo solo vengo como enviado a advertirte que va a pasar esto. Y si lo ha dicho el Señor, así va a ser. Entonces, yo creo que hay un elemento bien importante en relación al ministerio del profeta que tiene que ver no solamente con la escogencia divina, sino también con la aceptación humana. Y hay que tener bastante cuidado en ese aspecto de que son sacrificios, pero que el que está siendo llamado asumió de una u otra manera en su consagración a Dios y en su deseo de servir a Dios, en conocimiento de que no todo iba a ser tranquilo ni todo iba a ser en paz, sino que yo sé, voy a servirle a mi Dios, me va a tocar en momento dar mensajes tranquilos, me va a tocar advertir, me va a tocar indicar noticias tristes. Nos encontramos con profetas que tienen que anunciar la destrucción de pueblos, pero en esta área es el incómodo que llega a decirle a toda una comunidad: ustedes se están alejando de la justicia, están entrando en idolatría, están abandonando y olvidando al Dios que los libertó, y por ende, a menos que cambien esa ruta, las cosas no van a mejorar. Y no solo no van a mejorar, es probable que la destrucción toque la puerta de esta sociedad. Decíamos Jesús del pacto, ¿no? En Éxodo 19 dice: ustedes serán mi especial tesoro, yo seré Dios y ustedes serán mi pueblo. Los más bendecidos, los más beneficiados del pacto, sin duda alguna, era el pueblo. Y el rol del profeta era hacerlos volver al pacto, ¿no? Y muchas veces tal vez nosotros podemos correr ese mismo riesgo, ¿no? Los que hemos tomado o hecho un pacto con nuestro Dios. Así es. Hay algo que quería tocar referente a ese pacto que también se encuentra este versículo en el capítulo que estamos estudiando hoy, que es Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice: hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay un llamado a regresar, hay un llamado al qué hacer. Como tú bien decías, pastor, hay que volver a poner los lazos de ese pacto, volver a enlazar, volver a ser fiel a ese mandato, a ese compromiso que se hizo el pueblo y que nosotros hacemos hoy con Dios. Volver otra vez es volver a comenzar a caminar en medio de ese pacto que es maravilloso. Y yo denoto que ese llamamiento o ese mensaje que hacía el profeta realmente traía esperanza, traía amor, traía misericordia, traía gracia en sí mismo. Aunque nosotros pensamos quizás en nuestro mundo contemporáneo, pensamos que el Nuevo Testamento trae gracia y que el Antiguo solo era juicio, juicio, juicio, juicio. Pero en realidad el mensaje del Antiguo Testamento, nosotros encontramos la mayor gracia, porque tantas veces que el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, rompió el pacto, Dios tuvo gracia con su pueblo y los volvió a llamar pueblo escogido, una nación santa. Ahora, hay un aspecto, en el sentido del ministerio del profeta, la trascendencia de volver al pacto, en el marco de lo que estamos hablando, es sumamente importante, porque el pacto lo que involucra son deberes y son derechos. Y al pueblo le encantaba recordar los derechos, pero le costaba cumplir con sus deberes. Entonces, ¿cuál es la advertencia del profeta? A menos que ustedes vuelvan, a menos que, digamos, la obediencia, la fidelidad, el relacionamiento vuelva a ser una realidad, todos esos derechos de los que ustedes han gozado por tiempo están puestos en riesgo, porque sencillamente son consecuencias de una vida que va en comunión con el pacto. Entonces, no es solamente una advertencia de alguien que viene a incomodar, en sí es la advertencia de alguien que ama tanto, que quiere que se retraiga el pie de ese camino para que estas bendiciones, que a mí me encanta entregártelas, pero puedan ser entregadas bajo un marco de justicia. Hay normas, hay preceptos. Ahí mismo insisto con Éxodo 19, porque es el perfecto resumen del relacionamiento que Dios quiere tener con el pueblo. Dice: si pones oído a mi voz y guardas mis mandamientos, tú serás y yo seré. Cuando vamos a Miqueas, el texto que estabas leyendo Jesús, Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente haz justicia y ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. ¿Será que Dios está cambiando las pautas del pacto? Porque allá en el Sinaí, en Éxodo, le dice, escucha mi voz, guarda los mandamientos. Y ahora dice, mira, es como que se puede malinterpretar, hipotéticamente decir, dejemos de lado los mandamientos, ¿no? Y ahora dedícate a la gracia, a la misericordia, a las personas. Eso está diciendo el caso de Oseas, muy similar a Miqueas, que dice, no quiero sacrificio, quiero misericordia. Misericordia quiero, no quiero sacrificio. ¿Será que Dios cambia los términos del pacto? ¿Será que cambian las demandas? Y a raíz de esto la gente hoy en día dice, no, la verdad es que yo hago el bien y no necesito ir a una iglesia, no necesito devolver el diezmo a Dios, yo ese dinero lo empleo en otras cosas, en caridad. ¿Será que nosotros, eso es lo que Dios está dejando la pauta para cambiar las reglas del pacto? Fíjate que En el caso de Miqueas, cuando aparece el capítulo 6 y nos ponemos a contrastar con la ley, en realidad es una expresión práctica de lo que es la ley. Lo veíamos hace unas semanas atrás, cuando hablábamos de qué son los mandamientos en el marco del cuidado de las relaciones y lógicamente, de la atención al afligido o de la manifestación de la misericordia. Cuando nosotros vemos la ley, lo que encontramos es un resguardo de las relaciones que entre seres humanos tenemos, los últimos seis mandamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de no matar, de no robar, lo que estoy haciendo es proteger tu bienestar. Cuando yo leo a Miqueas y el profeta dice, o sea, ya el Señor te ha declarado lo que Él quiere de ti. Ahora, ¿por qué Él expone ya te ha declarado? Porque si uno lee los versículos anteriores de ese mismo capítulo, cuando el pueblo recibe esta reprimenda divina por todo lo que estaba aconteciendo, dice, ¿qué hacemos? Nos presentamos con litros y vasijas llenas de aceite, traemos a nuestro primogénito. Confiamos en el formalismo. Exacto, volvemos a traerte un montón de ofrendas para que tú te calmes, que era la manera en que los dioses paganos en realidad eran tranquilizados. Y el Señor dice, no, si a mí lo que me causa gozo, a mí lo que me tranquiliza, lo que me hace saber que tú vas a ser feliz, es que vivas en un marco de justicia, que practiques la misericordia, que me ames por sobre todas las cosas. Ahora, sin dejar de hacer lo otro. Exacto. Ahora, ¿se contrapone con la ley? No, es el cumplimiento de la ley. De hecho, después, ya en el Nuevo Testamento y bajo el ministerio de Cristo, cuando Cristo habla de amar y pareciera olvidarse de restricciones, no estoy cambiando la ley, te estoy presentando de una manera directa qué es esta ley que desde el principio, incluso antes de la entrega del decálogo, desde el principio y hasta el final, es lo que yo quiero que rija tu manera de vivir, de pensar y de actuar. Lo peor es guardar la ley sin actos de bondad. Eso es lo que tal vez Dios está diciendo. Y hay tal vez tres grandes citas, ¿no? Mencionamos Miqueas, Oseas y también se añade Isaías en el capítulo 58 en relación al ayuno, cuando el Señor dice, no quiero que hagan esto cuando están descuidando esto otro, ¿no? ¿Cuán importante esta coherencia con respecto a los que decimos guardar la ley, pero que decimos o borramos, ¿no?, todo lo que decimos guardar cuando nuestros actos para con el prójimo no se condicen con el amor cristiano? Sí, hay algo que, volviendo a tu pregunta inicial hace un momentito, ¿Dios cambia? ¿Hay algo que cambia en el trascender de la historia de Dios? ¿Hay algo que pueda marcar la diferencia en ese caminar? Y yo quería agregar un texto más a esos tres que tú tenías allí. Y es Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Y yo creo que el profeta Malaquías es muy claro, muy enfático en lo que dice. Y el versículo, en el capítulo 3, versículo 6 y el versículo 7, habla también acerca de la ley y que Dios invita a que ellos se vuelvan otra vez a cumplir esos mandatos, a cumplir esas cosas que Dios no pide: hacer justicia, amar, misericordia. Humillarnos delante de Dios. Y qué interesante ver lo que dice Jehová, porque dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumido. Qué interesante. La palabra consumido, devastadoramente, devastador. Esta palabra aquí de este profeta. No habéis sido consumidos. Y si hubiesen sido consumidos, no hubiese quedado pueblo de Dios alguno. Pero la gracia de Dios, de tal manera que el pacto de Dios es amor, es gracia, pero también sujeta o reprende a quien ama, como dice Apocalipsis. O sea, Dios no cambia de ninguna manera. Dios es el mismo de hoy, de mañana y el de siempre. Correcto. Hay que explicar que esta es una frase idiomática usada mucho por los profetas, que da la impresión de que Dios ya no se agrada o no quiere que el pueblo practique lo que él mismo había mandado antes. Aparece aparentemente una contradicción divina. Esto se llama negación divina. Es una frase idiomática que es: no quiero sacrificio, sino que quiero misericordia. Entonces se exacerba la negación, pero para ratificar la afirmación, no para rechazar lo que Dios está negando, sino que es por culpa del actuar o intencionalidad del corazón humano, no sirve ese sacrificio. En otras palabras, el sacrificio mantenía solamente la forma, ¿ya? Solo la forma, pero no tenía, carecía de toda la esencia por el cual Dios había mandado que se guardaran o esas ceremonias o esas leyes, etc. Entonces, se exacerba la negación divina en esta frase idiomática para resaltar la afirmación divina. No quiero esto porque yo quiero y me estoy enfatizando en esto otro. Pero no es que lo estoy rechazando o aboliendo, sino que una vez que en coherencia tú vivas la justicia, la misericordia, va a tener sentido que el guardar la ley o hacer estas ceremonias, entonces van a tener un sentido. Vamos a Isaías 58. Esto se ve reflejado bastante allí. Y no solamente con la ley, no solamente con estas prácticas, sino con una ceremonia, un rito que es el ayuno. Un rito absolutamente que tiene que ser espiritual, que me conecta con Dios y que muchos tal vez lo toman como algo para abstraerse. Y aquí el ayuno o una práctica que es individual, aunque también en el pueblo era colectiva, se asocia con la vida social, con el deber, con la responsabilidad social que el pueblo tenía. Verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Qué sacas con ayunar ahí en tu casa a solas? Dice, el verdadero ayuno es las obras de piedad. O sea, o mientras estoy ayunando, debemos actuar. Pero muchas veces en nuestro contexto el ayuno es como que me estoy aislando. Oye, hagamos esto, vamos a visitar a los enfermos. No, es que estoy ayunando. Ahí hay un errado concepto también de esta ceremonia. Sí, y fíjate que justo antes de presentar el versículo 6, la última frase del versículo 5 dice que ese ayuno que supuestamente lo realizamos para agradar a Dios, lo expresa como día agradable de Jehová. Entonces, volvemos a solamente a recordar lo que hablábamos hace un momento de Miqueas. ¿Qué es lo que el Señor te ha declarado? Ahora Isaías está hablando de cuál es el día agradable de Jehová. ¿Cuándo Dios se agrada en un sacrificio, en un ayuno tuyo? Es cuando visitas al que está dolido, cuando consuelas al que está llorando, cuando acompañas a la viuda, es decir, cuando tú como ser humano te relacionas con otro ser humano para que a través del amor y la misericordia mi nombre sea exaltado. Porque viéndote encerrado, sufriendo, viviendo sacrificio, que es lo que muchas veces han llegado a pensar que es lo que yo estoy pidiendo, no estás logrando presentarme a mí, a aquellos que no me conocen, no estás trayendo bendición a otros, sino que lo que deseo es que empieces a aplicar o vuelvas a aplicar este principio de relacionamiento, de compañía, de compasión, que no hace otra cosa sino reflejar realmente los beneficios de estar en comunión con un Dios de misericordia como soy yo, dice. Qué importante es tener, y que lo estudiamos también en una lección exclusivamente, pero vale decir y comentar, ¿no?, acerca de la importancia de este contexto del día sábado. Claro, la realidad es que el día sábado es para adorar. La adoración no basta con hacer liturgia dentro de un recinto, de un templo de adoración o oración. También el día sábado es para hacer el bien. Y una de las cosas muy específicas que menciona allí es soltar ataduras, soltar aquello que encadena a otras personas de manera emocional, espiritual y también quizás aquellas personas que tienen circunstancias muy adversas, también enfermedades. Realmente el día sábado es para nosotros adorar a Dios litúrgicamente, claro está, pero también adorar a Dios con el simple hecho de obrarme el bien, como dice 2 Timoteo. El fin es que nosotros, ¿verdad?, seamos perfectos enteramente para hacer toda obra buena. Correcto. O sea, el sábado nosotros debemos hacerlo con ese fin, que sea perfecto para toda obra buena en realidad. ¿De qué forma nosotros, para deleitarnos en el día de reposo, de qué forma, qué significa desatar esas ligaduras? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo, especialmente en ese día especial que Dios nos ha reservado? Vamos a hacer un corte, un alto, usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Y ya de regreso, queridos amigos, estamos dispuestos ya para nuestro último bloque, sin antes invitarles a que pueda escribirnos, llamarnos por teléfono. Aquí van a aparecer en la pantalla todos los números telefónicos del país donde usted se encuentra. Y si no aparece su país, bueno, a través de nuestro correo electrónico, porque Pastor Andrés, tenemos unos lindos materiales para nuestros amigos, ¿no? Así es, como acaba de ser mostrado, tenemos una serie de materiales que están siendo puestos a disposición de ustedes, pero preferencialmente de aquellos que están conociendo de la palabra de Dios. Tú puedes estar en Ecuador, puedes estar allá en Montevideo, en Uruguay, desde el sur de Argentina, en Perú, en la linda Bolivia, donde quiera que estés participando de Lecciones de la Biblia. Queremos que tú puedas acercarte a esos teléfonos y puedas solicitar algún curso. Tenemos materiales para la familia, para el conocimiento de la Biblia, para verificar si las profecías descartan la existencia de Dios o la confirman. Realmente va a ser una experiencia gratificante y lo mejor es que, número uno, son materiales gratuitos para ti. Número dos, llegan directo hasta tu casa. Y número tres, hay amigos que quieren compartir contigo esta que es la alegría más grande que tenemos, que es conocer a Dios. Recibirte también en una iglesia anfitriona, Nuevo Tiempo, te gustaría conocer un templo, acércate, comunícate con nosotros y va a ser un privilegio. Si tú estás viendo el programa a través de las redes sociales, también ahí nos puedes escribir y pedir alguno de los materiales de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Así es. El libro de Amós muestra una estructura bien interesante en sus primeros capítulos, los primeros tres capítulos, en donde el profeta le habla al pueblo, pero le habla de sus vecinos. Y cuando alguien quiere hablarnos algo de otras personas, es como que nuestras antenitas se nos ponen más atentas. Y Amós comienza a denunciar los pecados de otras naciones, los fenicios, los moabitas, los de Edom. Y da la impresión que el pueblo asienta con la cabeza y dice, tienes razón, Amós, ellos son pecadores, ellos hacen estas cosas. Pero después viene un juicio o una amonestación en contra de Israel y de Judá también. Entonces, ¿cuán fácil es ver lo que otros dejan de hacer o están haciendo en contra de su prójimo? Pero ¿cuán difícil es aceptar que muchas veces nosotros estamos dejando de hacer un trabajo tan importante que nuestro Señor Jesús nos dejó más que claro, o que estamos haciéndolo completamente errado? Sí, fíjate que en realidad es fácil no solamente ver los errores de los demás, sino que también es fácil escuchar la sentencia o la advertencia o el reconocimiento del profeta de cuán equivocado están los demás. O sea, una cosa es que yo vea y esté claro de que tú estás equivocado. Y otra cosa es que yo observe que la voz divina manifestada a través del profeta está advirtiendo lo equivocado que tú estás. Qué bueno que Dios se fijó en tu error. Dios no se va a quedar quieto. Has sido injusto, has tratado mal a las personas, fuiste injusto conmigo. Es fácil ponernos desde aquí y escuchar los dictámenes divinos cuando se trata de otro. Lo incómodo para el orgullo humano es cuando ese mismo mensajero, que no tuvo reparo en mencionar cuán equivocado estabas tú, me empieza a hablar a mí. Por eso cuando empezamos a leer a Moisés y empezamos a vivenciar tres pecados cometieron los moabitas, tres pecados en Damasco, tres pecados, empieza a hablar incluso de sus vecinos. Resulta que bueno que Dios es justo, porque eso no podía quedar ante una o hacer una vista ciega de parte de Dios a las cosas terribles que están cometiendo otros pueblos. Pero de pronto empieza a sonar la puerta, porque ahora también llegó la advertencia a mi vida. Y ahí va a depender la actitud que yo tenga. Estoy tratando de recordar la vivencia de David cuando es expuesto ante su pecado, porque él se indignó ante la vivencia de lo que estaba mostrando el profeta cuando él es advertido del pecado que había cometido. Pero resulta que cuando es mencionado él como pecador, la humildad fue lo que permitió cambiar el rumbo de su existencia. La pregunta es si este pueblo, en medio de esta advertencia, cambió o no cambió su manera de ser o de vivir, porque son atrocidades las que se estaban cometiendo. Y la terminología usada es impresionante, ¿no? Algún profeta le llama a su pueblo vacas de Basán, ¿no? Ellos viven de forma opulenta, mientras que el pobre está ahí sufriendo. ¿Alguna otra terminología que llame mucho la atención y que tal vez tenía que ser dicha de esa manera para, literalmente, y recalco, ¿no?, para llamar la atención? Y también de la misma forma extrapolarlo para nosotros hoy en día, Jesús. ¿De qué forma el Señor también nos hace llamados fuertes para cuidar de los menesterosos? Qué interesante, líder, porque Dios muestra realmente un mensaje especial. Lo hace con un ejemplo para que otros puedan mirarlo también. Pero como decía el pastor, qué fuerte es cuando uno es mencionado, ¿no? También mencionado en el Nuevo Testamento, la paja y la viga del ojo del otro. Pero cuando lo toca uno en ese punto, en la llaga de la herida, duele mucho. Hay muchos sinónimos, podríamos decir, en los cuales se puede llamarnos a nosotros, ¿no? Y muy rudamente también. La verdad es que tenemos nosotros que reflexionar en esa vida que nosotros podríamos haber llevado o que llevamos también, pero buscar la forma de aceptar esa reprensión, esa voz que Dios nos invita a volver a regresar, es como diríamos, no solo se menciona la atrocidad de que podríamos llegar a ser nosotros, sino que también en la palabra de Dios, a través de Amós, también hay una súplica de Dios, ¿verdad?, a que nosotros volvamos hacia Él, porque menciona lo que podríamos llegar a ser o lo que somos nosotros, pero también está ese llamado de amor especial. Un llamado espiritual. No solamente se denuncian los pecados, sino también el objetivo de denunciar es restablecer ese pacto, ¿no? Me llama la atención solo una frase, llaman muchas frases la atención: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. No sé, qué terrible. Los llama rapiña. Una rapiña lo que hace. Denuncia que, por ejemplo, el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Exacto. En el fondo, todas estas profanaciones llegan, es como la actitud de José, ¿no? ¿Cómo voy a pecar contra ti y contra mi Dios? En última instancia, el pueblo había perdido la noción de que sus actos estaban deshonrando el nombre de Dios. Tal vez alguien, es fácil juzgar al pueblo, ¿no?, desde nuestra postura, por la condición en la que vivían, etcétera, espiritual, hasta social, económica, gubernamental, etcétera. Pero la pregunta es, ¿de qué forma yo puedo estar pisoteando en la tierra la cabeza de un desvalido? ¿De qué forma puedo estar deshonrando el nombre de Dios? Soy cristiano, soy adventista, guardo la ley, soy pastor, etcétera. Y me baso en un formalismo, pero resulta que el mensaje divino es cuidado, porque estás pisoteando la cabeza del desvalido y estás manchando para otros mi santo nombre. Lo último que mencionaste, creo que es lo fundamental. Hay veces que no hacemos trascender nuestro pensamiento a que mi actuar no solamente ejerce consecuencias en lo que tú piensas de mí, sino que directamente en lo que tú piensas del Dios que yo profeso seguir. Entonces, cuando nos preguntamos de qué manera en la actualidad yo puedo estar oprimiendo al afligido, es muy sencillo. Hay eventualidades en las que nos toca tener bajo nuestro liderazgo personas, ministros, hermanos que trabajan en el área misionera, nos toca depender, de hecho dependemos de aquellos que trabajan en la atención, hablo del caso personal, de nuestros amigos que se comunican con Nuevo Tiempo y que de una u otra manera están esperando una atención, una manera de dialogar. Resulta que yo puedo empezar a pisotear la cabeza de aquel que está afligido cuando, aprovechándome de la posición, genero un maltrato, pisoteo en mi actuar, cuando tengo a alguien que trabaja en una empresa que yo dirijo, cuando tengo a alguien que trabaja en el servicio de mi casa, o desde aspectos tan cotidianos como salir de una iglesia, salgo con mi Biblia bien bonita debajo del brazo, resulta que voy con todos los jóvenes de mi congregación, pero en la esquina habían dos jóvenes que estaban pidiendo comida. Yo les digo a los muchachos, miren, mejor vámonos para la otra vereda, porque qué incómodo pasar al lado de ese olor. Lo que estoy presentando es, vengo saliendo de un lugar donde adoraba a Dios, pero estoy pisoteando el valor humano de aquellas personas, y no solamente eso, deshonrando y malversando la imagen que todo este grupo que está bajo mi ministración tiene de quién es Dios, de cuán misericordioso debiéramos ser y del trato que deberíamos tener con nuestros prójimos. Ahora, Pastor Joel, estamos llegando al cierre de este capítulo y hemos hablado de profetas, de anuncios, de advertencias, de misericordia. Siempre hay un resumen para poder comprender y grabar en nuestro corazón cuáles son los valores más trascendentales de esta lección de la Biblia. Así que acompáñenos con ese resumen. Así es, queridos amigos. Hemos preparado las ideas principales de esta lección para que podamos repasarlo, para que podamos grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, pero especialmente para que juntos podamos estudiarlos. ¿Te parece si nos juntamos, por ejemplo, en un grupo de amigos, allí en una iglesia adventista, para vivir juntos lecciones de la Biblia muy cerquita de tu casa? Bueno, ¿quieres saber dónde entonces está esa iglesia adventista cerquita de tu hogar, de tu domicilio, donde tú estás? A través de la página www.encuentreunaiglesia.org vas a descubrir allí la iglesia adventista más cercana. Y vamos a estar estudiando o repasando, comentando este mensaje, el clamor de los profetas. No es simplemente transmitir una idea, transmitir un concepto, es un llamado, es un clamor, es algo con suma urgencia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito divino para Israel. Y por supuesto que lo mantiene aún para este Israel espiritual, para la iglesia de Dios. Manifestar el carácter y el amor de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, normado por un pacto en el cual Dios nos dice, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, pero debes oír mi voz y vivir de acuerdo a mis preceptos. Nunca te faltará nada, yo seré tu Dios, te protegeré, te bendeciré. Pero tú debes vivir bajo estos términos. Ese era el pacto que Dios estableció en el Génesis, con Noé, con Abraham, con Moisés, con el pueblo. ¿Y qué ocurre? El pueblo fracasa, el pueblo se aparta de los principios de Dios, de los preceptos de Dios. Y eso repercute en todas sus decisiones, en sus prácticas del día cotidiano. Y ahí es donde leíamos las frases que mencionaba Amós, Miqueas, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías. Un pueblo que guarda un formalismo religioso, hace sacrificios, incluso ayuna, guarda el día de reposo, pero que sus prácticas violentan la ley de Dios. El formalismo no es suficiente, sino que se tiene que combinar la forma con un contenido. Y ese contenido es el propósito que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, de reflejar la gracia y misericordia, el amor, por supuesto, de nuestro Dios. Los profetas se levantan, levantan el clamor de Dios para que el pueblo pueda volver, volver al relacionamiento del pacto, volver a los estatutos del pacto, en fidelidad, en amor. El profeta Jeremías dice, he aquí pongo un mensaje de Dios, un camino de vida y un camino de muerte, pero la elección siempre es del pueblo, siempre es nuestra. Y ahí está Dios esperándonos, aguardando nuestras elecciones. Y estos mismos denunciantes de las injusticias que el pueblo estaba haciendo con sus propios hermanos, también tienen hermosas invitaciones. Como por ejemplo la invitación de Isaías cuando dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿A cuenta de qué? A cuenta de lo ya establecido previamente, ese pacto de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Será que Dios tiene llamados también para nosotros hoy? ¿Será que el pacto eterno de Dios aún está vigente para nosotros? Sin duda alguna, Pastor Andrés, que Dios también tiene una invitación para nosotros. Miqueas expresa en esta semana, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Hacer justicia, que es un cambio interno. Manifestar misericordia, que es un relacionamiento horizontal. Y humillarte ante Dios, que es un relacionamiento vertical. Fíjate que lo que Dios está pidiendo es que seamos una criatura nueva. Que podamos abandonar el yo para poder honrarlo a Él a través de nuestra actitud, a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra manera de ejercer el relacionamiento con los demás y también con Él. Lo que Dios quiere es ofrecerte un cambio que solamente es posible cuando Él gobierna en tu corazón. Yo estoy seguro que tú y yo tenemos el deseo de honrar a Dios, de servirle, de glorificarlo, de mostrarlo ante los demás. A veces no sabemos cómo. Son los pequeños detalles los que generan los grandes cambios. Y probablemente durante esta semana el Señor va a estar colocando en tu vida, frente a ti, en la cotidianidad, pequeños momentos en los cuales vas a poder escoger, resguardarte a ti, satisfacer tus necesidades, gozarte solamente en lo que a ti te conviene, o mirar a los demás, observar al afligido, honrar a Dios a través de un actuar de misericordia y de amor. Eso solo nace en un corazón que está influenciado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quisiera orar contigo y te quiero invitar a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro, puedas cerrar tus ojos para que pidamos a Dios este corazón nuevo que pueda vivir en justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Dios. Inclina tu rostro. Querido Dios, gracias por esta lección de la Biblia. Gracias porque al estudiar tu palabra nos encontramos con un Dios que está deseoso de tener un pueblo que le honre no solamente de palabra, no solamente a través de reuniones en lugares santos, sino en la cotidianidad de la vida. Tú quieres que podamos mostrar tu carácter reflejado a través de obras de misericordia, de compasión, de acompañamiento. Saca de nosotros el egoísmo y el orgullo y pon en nosotros la misericordia y la bondad. Bendice a aquel que te está conociendo y que tiene el deseo de glorificarte en cada decisión. Gracias por este capítulo y por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia y por supuesto, Pastor Andrés, muchas gracias, Jesús, de la misma manera, por habernos acompañado en este capítulo y les dejamos la invitación para volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y por supuesto permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.